disparando al corazón y la vida se escapó. Triste está el rincón de tu guitarra y triste también yo sin palabras. Es el fin, se acabó. Tendré que acostumbrarme a no sentir más tu voz. La muerte siempre mata sin razón. Si la vida es el punto de partida, tu recuerdo quedará sin despedida. Yo no te digo adiós. No, no te digo adiós. No, no te digo adiós. No, no te digo adiós. Espina de dolor queda en el alma y escuchando tu canción la herida sangra. No habrá más lágrimas, no habrá más trampas y crecerá una flor en tu montaña. Es el fin, se acabó. Tendré que acostumbrarme a no sentir más tu voz. La muerte siempre mata sin razón. Si la vida es el partida, tu recuerdo quedará sin despedida. Si la vida es el punto de partida, tu recuerdo quedará sin despedida. Yo no te digo adiós. No te digo adiós. No, no te digo adiós. No, yo no te digo adiós. Yo no te digo adiós.